CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a González Amendi, que está allí tras los controles técnicos. Marcábamos hoy que el tema de la eutanasia o suicidio asistido es uno de los temas que se intenta aprobar en la Cámara de Diputados tras el tema, la votación de rendición de cuentas. Enfrenta sobre todo a algunos legisladores del Partido Nacional con los Colorados y con el Frente Amplio tras el acuerdo que habría alcanzado Pepe Pasquet, autor del proyecto del Partido Colorado con el Frente Amplio. Pepe Pasquet defendió el proyecto. Habló también sobre las críticas que se han hecho desde el Partido Nacional. Dijo que no es un tema que estaba en lo que fue la negociación para la coalición multicolor, por lo tanto no tendría por qué haber informado al Partido Blanco de las negociaciones con el Frente Amplio, como pide Goni. Y bueno, hablamos con Pasquet y esto era lo que nos decía. Derecho a la muerte digna, y por otro lado se despenaliza la conducta de los médicos y demás integrantes del equipo asistencial que permitan la práctica de ese derecho. ¿Por qué pasan las garantías a la población? La garantía está primero en el hecho de que esto funciona a pedido de la persona de cuya vida se trata. Se basa en la libertad de la persona, que tiene que ser un adulto psíquicamente apto, es decir, en pleno uso de sus facultades mentales. Solo él lo puede pedir, nadie lo puede sustituir. Y en segundo lugar, tienen que intervenir por lo menos dos médicos absolutamente independientes entre ellos. Es el mismo criterio de la ley holandesa. Intervienen dos médicos que, si necesitan asesoramiento, si ellos entienden que necesitan asesoramiento, pueden pedirlo, por supuesto. Se sigue haciendo referencia a la letra O antes de sufrimiento insoportable, si no me equivoco. No, una objeción. Se ha fusionado las hipótesis. Se trata siempre de patologías o condiciones de salud crónicas, irreversibles e incurables, que produzcan un sufrimiento insoportable en quien las padece. ¿Qué pasa con las personas que están en coma o no están conscientes? Están fuera del marco de la ley. En ese caso sería de aplicación, entiendo yo, la ley 18.473 de voluntad anticipada, que incluso para el caso en que no se haya expresado esa voluntad, permiten que los familiares, en consulta con los médicos tratantes, resuelvan la suspensión de los tratamientos. Presidente, su iniciativa ha generado, bueno, ciertas discrepancias dentro de la coalición de gobierno. ¿Cuál es la lectura que hace usted sobre este hecho? Este nunca fue un tema ni de la coalición de gobierno, ni del Partido Colorado, ni del sector ciudadano, ni de ningún sector político. Nosotros lo vemos como un tema de filosofía, un tema de conciencia de cada legislador. Nosotros nunca apelamos, ni siquiera a nuestro sector, donde hay compañeros que van a votar a favor y otros que lo harán en contra. Y nunca se había planteado ninguna cuestión, ninguna objeción por esto. Nosotros empezamos a hablar de este tema en marzo del 2020, nunca nadie nos reclamó que fuésemos a un órgano partidario, que lo consultásemos en la coalición. Y en la coalición nos hemos reunido muchísimas veces a hablar de muchos temas, pero nunca nadie, hasta ahora, pretendió que este tema, el de la eutanasia, fuera un tema de la coalición. En este momento usted cuenta con los votos del Frente Amplio y de quién más. Bueno, varios legisladores colorados que van a votar, el Partido Independiente va a votar, el Partido de la Gente va a votar y algunos legisladores del Partido Nacional me han dicho que piensan votar también. ¿Eso garantiza una aprobación en la Cámara de Diputados de este proyecto? Mire, después de contar los votos le digo que están garantizados, pero a mí yo supongo que en la Cámara de Diputados van a estar los votos para la aprobación del proyecto. No había voluntad por parte de la coalición de que este fuera un tema que se tratara por lo menos en lo inmediato. ¿Cómo se puede hacer para que realmente se prospere esto antes de fin de año? Mire, esto ha tenido un largo tratamiento legislativo, empezamos en marzo del 2020, ahora naturalmente la prioridad la tiene la rendición de cuentas porque tiene un plazo constitucional, pero luego de eso creo que quedará el camino abierto para que el tema se discuta y se vote como corresponde, como tiene que hacerse. Será en septiembre, será más tardar en octubre, pero no podemos admitir prórrogas, no porque nosotros tengamos un prurito de que esto tiene que ser ahora o cuando a nosotros se nos antoje, sino porque hace tiempo que se está tratando, y no olvidemos que mientras nosotros hablamos hay gente que está sufriendo y que se va a morir dentro de poco sufriendo y sin tener ninguna alternativa para poner fin a su sufrimiento. Eso es lo que nos apura, la consideración por esa gente. ¿Cómo va a combinar esta iniciativa con su cargo como presidente de la Asamblea, de la Cámara? Bueno, este es quizás el único tema en el que me propongo, cuando llegue el momento, abandonar la presidencia y hacer uso de la palabra. Pasquet, en relación a este tema, ayer hablábamos con la diputada María Eugenia Rosselló y hablábamos del clima que lo rodea justamente, que no es el mejor para un análisis parlamentario. ¿Ustedes ven lo mismo? No, francamente no me parece. En el ámbito del Parlamento es natural que haya discusiones, polémicas. Vivimos inmersos en ese clima y esa no es razón para dejar de tratar tema alguno. Si porque hay discrepancias dejamos de tratar los temas, naturalmente los proyectos más importantes nunca se tratarían. ¿Y el Senado cómo viene? Porque claro, aquí le decíamos en diputados, usted obviamente tiene una ida y vuelta mucho más rápido que en el tema del Senado. ¿Lo han hablado con la gente de Ciudadanos, los senadores y Ciudadanos? El Senado está por verse, es otra etapa, una vez que lleguemos a ella la consideraremos. Por ahora no quiero aventurar ninguna afirmación a ese respecto. ¿Hay lugar para alguna negociación si eso garantiza algún voto más o ya no? Mira, hay lugar para proponer enmiendas que mejoren el texto, naturalmente, pero no tiene sentido negociar con legisladores que sabemos que no van a votar de ninguna manera, diga el texto lo que diga. La encuesta de opinión que da 77% de apoyo, ¿es un respaldo a esta iniciativa? Sin duda es así, demuestra que esto que estamos proponiendo está en perfecta sintonía con los valores predominantes en la sociedad uruguaya. Lo dice esta encuesta de Factum ahora, lo dijeron antes otras encuestadoras. Todas las encuestas que se han hecho indican que hay una sólida mayoría a favor de la eutanasia. Pasquet, ¿usted consideraba que iba a salir tan fuerte Rodrigo Boni en la jornada de ayer contra este tema? Bueno, Rodrigo se está oponiendo a esto desde el primer día, está en su derecho. Como están en su derecho las personas que no están de acuerdo con la eutanasia. Lo que nosotros decimos es, como este es un tema polémico y todos lo sabemos, lo más justo es que cada cual pueda decidir sobre su vida y sobre su muerte según sus propias creencias, según sus propios valores, y no por criterios que les impongan otros. Ahí tenían parte de lo que decía el diputado Pepe Pasquet sobre este proyecto de eutanasia y suicidio asistido, que del cual es el autor y que tiene el apoyo ahora de Frente Amplio para sacarlo adelante, también del Partido Independiente, el voto del diputado Iván Posada, que está también a favor de ese proyecto. Veremos qué es lo que sucede en la Cámara Baja cuando se analice el tema, que no va a ser fácil, insisto, porque va sobre todo a enfrentar fuertemente a parte del Partido Nacional con el Partido Colorado dentro de la coalición de gobierno, y también lo que pueda suceder en el Senado. Rodríguez Unter, presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, habló con nosotros ayer en la tarde-noche una vez que terminó la reunión, la última reunión vinculada a delegaciones, se recibió al Ministerio de Economía. Ahora, en la jornada de hoy, habrá reuniones internas de los integrantes de la coalición multicolor, de los legisladores, para afinar un poco el lápiz y ver dónde hacen los ajustes, a quién le quitan para darle, sobre todo a la Universidad de la República y al Ejército Nacional. Lo de la policía ya estaría arreglado con el tema de las no llenado de vacantes en el Ministerio del Interior y también con algunos recursos del Ministerio de Economía. Puede surgir también algún otro pedido de los legisladores. Y mañana sábado a las 2 de la tarde se van a estar reuniendo con Blanco, uno de los encargados del Ministerio de Economía y Finanzas, para que del visto bueno de los acuerdos que hayan podido alcanzar. Y el martes comenzar a votar en comisión esta rendición de cuentas. El lunes le trasladarían al Frente Amplio las propuestas sobre aditivos y sustitutivos. Igual el Frente Amplio, nos decía el diputado Gustavo Olmo, se va a estar uniendo también el fin de semana para también ver los números. Hoy contábamos un poco en el informativo de la mañana las diferentes visiones de esa reunión. Por un lado Frente Amplio manifestando que es para intentar coordinar con los oficialistas y desde el oficialismo diciendo que en realidad es una reunión paralela que hace el Frente Amplio porque sabe que no se coordina ni sábado ni domingo, sino que la coordinación es el lunes. Pero vamos a escuchar lo que decía Rodríguez Unter sobre esta actividad cerrada de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de delegaciones, que lo tiene a él como presidente de la comisión, y la votación a partir de la semana que viene. Bueno, si bien algunas ya fueron anunciadas, estamos trabajando en varias reasignaciones, algunas ya se dieron a conocer, como es el caso en lo que tiene que ver con el salario policial, ya está una posible fórmula sobre la mesa, unos posibles, ¿cómo se financia, diputado? Hay unos posibles sustitutivos que bueno, se van a estar dando a conocer en su momento, parte posiblemente sea del propio Ministerio de Interior, parte del Ministerio de Economía, pero son cosas que se van a ir discutiendo y se van a ir anunciando de acá, pienso que hasta el lunes, porque el día martes ya entraríamos a votar en la comisión, martes y miércoles, los 459 artículos, que es cuando tenemos tiempo para discutir y para estar realizando modificaciones al respecto. ¿Qué otras áreas pretende la coalición atender en cuanto a los reclamos? Bueno, hay planteos de todos los partidos dentro de la coalición, o sea, es bastante variada en ese aspecto. Hay algunos que, como es el salario policial que ya se tocó, hay cierta preocupación en lo que tiene que ver con el salario militar y también posiblemente se pueda estar discutiendo, atendiendo. Creemos que posiblemente sea acá la Cámara de Diputados, si no, tenemos optimismo que también se puede ver en lo que tiene que ver con el Senado, pero creo que se va a avanzar bastante en lo que tiene que ver con la Universidad de la República. La Universidad de la República es un tema que está sobre la mesa, estamos viendo qué posibilidad hay en caso de cubrir ese adicional del Fondo de Solidaridad. Todavía no está determinado, sí hay algunas ideas sobre la mesa y vamos a estar planteando algunas posibilidades, a ver si hay conformidad en toda la coalición en las diferentes fórmulas que hay sobre la mesa. Ahora, diputado, ¿se está buscando dinero para cubrir el adicional o podría finalmente caer la posibilidad de la quita de ese adicional del Fondo de Solidaridad si no se consiguen esos 15 millones de dólares comprometidos? Bueno, hay varias fórmulas sobre la mesa. ¿Está esa también sobre la mesa? Está esa sobre la mesa, pero creo que bueno, en lo personal pienso en financiar ciertos programas y que continúe el artículo como está, pero eso se va a dar una discusión interna de la coalición y claramente en una mayoría se va a discutir. Lo importante es que se está discutiendo un tema que sabemos la sensibilidad que genera y la importancia que tiene, no solo para los miembros de la coalición, sino que para todos los partidos. La idea es, hasta el día de la votación, llegar prácticamente con el texto absolutamente definido y no tener que retocarlo o modificarlo cuando se empiece la votación. Bueno, la idea es llegar al martes con casi el 100% del articulado definido, modificado y ya votable, exactamente, para así el 15 estar con más tranquilo y poder ya iniciar una votación de manera más tranquila. Siempre hay ajustes que se dan a último momento, pero vamos a trabajar para llegar el día martes con una votación más avanzada. Como decía Rodríguez Hunter, el 15 estarían llevando el tema al pleno de la Cámara Baja y allí se estaría votando durante 3 días, por lo menos. Nos vamos a la pausa. Seguimos. Juan Moreno es el presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, diputado de Paysandú, del Partido Colorado. Estuvo analizando lo que dejó la reunión con integrantes del Ministerio de Agricultura y Pesca sobre lo que tiene que ver con la intención de la producción y vigilancia de la producción orgánica, que ustedes saben además tiene un impacto muy importante a nivel del ambiente, pero también hay un punto que es el mercado comercial, que se abre muchas veces a este tipo de productos y no a otros. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado Juan Moreno, presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados. ...todos los tiempos, pero finalmente valió la pena, porque 2 horas hablando un poco de todo lo que es el trabajo y las nuevas certificaciones y competencias de lo que es lo orgánico y lo agroecológico, ¿no? Bueno, creo que fue una reunión, una comparecencia bien suficiente, donde había muchas preguntas de parte de la oposición, de parte sobre todo de un diputado, donde tenía muchas consultas, y quedó bien claro que aún todavía en la salida del decreto reglamentario, todavía quedan algunas cosas para afinar, pero que finalmente las nuevas competencias vinieron para quedarse y verdaderamente termina mejorando un sistema público-privado mucho más serio que el anterior, en el cual no es que no sea serio, sino que no brindaba ciertas garantías en algunas cosas en cuanto al orgánico, en cuanto a la agroecología. ¿El impacto sería certificado en realidad que esa sirva a nivel internacional o también sirva a nivel local? No, ambas. Mejorar en cuanto a las garantías en el tema del contralor, ¿no? Creo que el Estado debe estar presente a esta altura y sobre todo en la agroecología era de forma privada. Bueno, creemos que las nuevas competencias, aún así, trabajando con los privados, con los actores sociales de la agroecología, creo que viene importante este paso que se está dando y el mejoramiento en cuanto al mismo, que brinda mejores garantías, no solo a nivel nacional, dar un mejor seguimiento, sino que también a nivel internacional, rumbeando, vulgarmente hablando, para lo que es ponernos a nivel mundial. Obviamente que el tema de la ecología también tiene su impacto económico. Hoy, en la media hora previa, el senador Sebastián da Silva hablaba, por ejemplo, de la colocación de carnes con cero carbono. En realidad, esos certificados hacen que se gane el mercado y además aumentan el producto. Es decir, que invertir en lo que es agroecología es importante. Bueno, creo que la veleta en el mundo en cuanto a estos temas ha cambiado. Lo orgánico, lo natural, lo agroecológico, lo ambientalmente correcto. Todo apunta hacia ahí y ese diferencial que nosotros sabemos hacerlo y tenerlo, creo que hay que seguir desarrollándolo, seguir multiplicándolo, dar las herramientas, los incentivos suficientes, porque verdaderamente tiene un retorno de diferencial y hoy el mundo lo está pidiendo y nosotros somos capaces de hacerlo. Ahí tenía la palabra entonces de Juan Moreno, presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, diputado de Paysandú por el Partido Colorado. Hablamos con Jané Borba, que es la representante del Sindicato de Trabajadores Laboratorios de Análisis Clínicos. Estuvieron en la tarde de ayer en la sala de Dardo Ortiz, en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, acompañados por la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Allí hicieron una serie de planteos que ya conocemos, que tienen que ver con complementación salarial, que por el tema de la especialidad se debería otorgar, se hace con otras actividades sanitarias. El bajo sueldo que tienen hace que mucha gente, no, sobre todo jóvenes, no sigan la carrera de licenciado porque no es redituable y eso obviamente genera alarma. Vamos a escuchar lo que nos decía Jané Borba una vez que salió de la Comisión del Senado. Buenas tardes. Hemos venido una vez más a plantear toda la problemática de los laboratorios, que estamos pidiendo ser reconocidos por el trabajo nuestro, que vean que somos un eslabón muy importante entre el médico-paciente, entre el paciente y su evolución de enfermedades y diagnóstico, todas esas cosas. Y bueno, esperemos que una vez más nos escuchen y bueno, que esta vez sea positivo y que nos den un poco de lo que estamos pidiendo. Hace tiempo que vienen pidiendo esto, lo hablábamos hace un ratito, varias notas hemos hecho en varias comisiones, diputados, senado, presupuestos, comisiones de cuentas. ¿No se ha movido nada, absolutamente nada? No, está todo más o menos en lo que hemos empezado. Sí, en realidad desde el año pasado que hemos formado el sindicato, que fue en enero del 2021, venimos armando este proyecto. Me parece que hoy fue la mejor de todas, por lo menos hubo más intercambio. Yo noté más interés en los legisladores, quizás porque está la rendición de cuenta ahí en las puertas y bueno, capaz que ahí podamos tener un poco más de lo que estamos buscando. Que es un reconocimiento, además, que tú me decías que no solamente es para ustedes, sino sobre todo para los que van a ingresar, ¿no? Sí, más que nada para los que vienen después, porque nosotros ya, estas cosas son de largo tiempo, no es para allá. Estamos trabajando justamente para los que nos vienen detrás. Primero para que puedan elegir esta carrera, que es muy importante. O sea, ya no se usa mucho más la licenciatura. Están haciendo cursos más cortos, que es el auxiliar. Y también asimismo están muy, muy mal pagos, ¿no? Entonces, luchar por eso, para que sean, nivelar a otros sectores que sí están cobrando un plus o un complemento por sus servicios. ¿La idea de complemento de ustedes han manejado de cuánto debería ser? No, eso no, pero más o menos anda entre un 12% del sueldo. De lo que es el sueldo. Sueldo que no es muy alto, para la especialidad que ustedes tienen. Sí, aparte es todo diferente, porque estamos peleando solamente por el licenciado, estamos peleando por el enfermero, por el administrativo, por el auxiliar de servicio, que limpia también. Estamos peleando por todos. Y ese sueldo, el más alto, que es el del licenciado, es 37 mil pesos. O sea, es una miseria. ¿Te imaginas que un enfermero, un administrativo, trabajando en esa área, no? Es muy poco. Uh-huh. Bueno, entonces la devolución de la comisión fue un poco más positiva. Sí, muy positiva porque por lo menos se interesaron y hicieron preguntas. Uh-huh. Hemos estado en otras comisiones que solamente exponemos, y bueno, obviamente que después no recibimos ni siquiera una devolución de parte de ellos. Entonces, pero por lo menos estamos plantando la semilla. Uh-huh. Esa semillita algún día va a crecer y bueno, como decís tú, los que vendrán tendrán ese fruto para probar después, ¿no? ¿Esto es tanto en el ámbito público como privado o hay diferencias? No, acá venimos solamente por el público, aun cuando el sector nuestro, nuestro sindicato, abarca funcionarios públicos y privados. Pero esta rendición de cuentas es solamente para los públicos. Uh-huh. ¿Y no se lo han hablado con ACE en algún momento? Sí, estuvimos reunión con Marcelo Sosa el año pasado. Quedamos de reunirnos con toda la comisión, con todos los directorios y nos cancelaron la reunión. Estamos esperando que nos llamen, pero así está enterado porque le hemos mandado muchos mails, muchos conocimientos y bueno, algún día, bueno, tendremos los frutos. Allí tenían a Jané Borba, entonces, del Sindicato de Trabajadores de Laboratorios de Análisis Clínicos. Vamos a otro tema, en este caso que tiene que ver con el Senado de la República, pero que tiene también que ver con el mercado laboral. Daniel Cayani, senador de Frente Amplio, habló nuevamente del tema del CITRAC, el sistema de control satelital a nivel de los camioneros. Un tema que se ha hablado con el ministro Falero más de una vez, el ministro de Transporte y Obras Públicas, que ya venía desde el ministerio de Luis Alberto Heber, cuando era ministro de Transporte, con la negativa del profundizar en ese sistema, pero se había hablado de alternativas. No solamente alternativas para el área patronal, que también las están pidiendo, sino también garantías para el ámbito de los trabajadores, a fin de que no estén 12, 14, 16 horas arriba de un camión. Esas alternativas que se han manejado no han conformado y en realidad no se las ha visto como realmente una posibilidad que suplante al CITRAC. Vamos a escuchar lo que decía el senador Cayani al respecto a este tema. A parte de la cuenca del Río de la Plata, tenemos una densa red de rutas nacionales, internacionales, caminos también departamentales, y sin duda tenemos un profundo desarrollo de nuestro sistema logístico, y el transporte de cargas es uno de esos patas de ese sistema. Y desde marzo del 2020 quedó sin efecto la obligatoriedad del SISTRAC, que es el Sistema Integral de Control de Transporte de Cargas. En su momento, desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se informó que la decisión fue tomada por varios motivos. Una tenía que ver con el proceso anterior de definición del sistema. También se nos informaba que se comenzaba a trabajar en otro sistema de control que fuera más específico para las competencias del Ministerio. Se consideraba que los temas concernientes a la evasión fiscal y lo relativo a los trabajadores, sueldos, horas extras y aportes patronales no deberían ser parte del control del sistema. Y que antes de pensar o poner en marcha cualquier sistema de control y pensar políticas públicas al respecto, era necesario que se hiciera un informe técnico y riguroso, lo cual fue encomendado al Banco Interamericano de Desarrollo y el mismo fue presentado a las autoridades este año. Todos o la mayoría de los actores involucrados, ya sean empresarios o trabajadores, están de acuerdo que es necesario que haya un sistema de control en el rubro. Desde hace mucho tiempo, desde el Sindicato de Trabajadores, se viene denunciando que los trabajadores deben trabajar en jornadas extensas, superan las 8 horas reglamentarias, más las 4 horas extralegales, y por consiguiente muchas veces se traduce en un pago por viaje, ya que algunos pueden llegar a ser un mínimo de 6 horas. Esto ha generado que el estado de los choferes no sea el óptimo y se produzcan siniestros lamentables con pérdida de vida de trabajadores y de terceros. Por otra parte, también se denuncia que los laudos no son respetados, que esto ha tenido implicancias directas en los aportes al BPS y los pagos a la DGI, y se han realizado evasiones en ambos organismos. Según el estudio que el propio Ministerio de Transporte encargó al Banco Interamericano de Desarrollo, se está hablando de casi 120 millones de evasión en el sector, más allá de que el propio sindicato estima que esta evasión es mayor. Asimismo, y también teniendo en cuenta los problemas del sector de transporte de carga, las organizaciones empresariales, tanto la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre y CATIDU, la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional, también han planteado públicamente la necesidad de contar con un sistema de control, aunque para algunos el SISTRAC no sea el más adecuado. También, el 25 de junio de este año, el Transporte Internacional denuncia, en un comunicado público que han hecho, una absoluta indiferencia de parte de la autoridad del Ministerio de Economía y Finanzas ante la crisis del sector, y hacen una serie de denuncias, estableciendo, entre otras cosas, que en virtud de las asimetrías de costos, tanto operativos como tributarios, que el transporte internacional uruguayo tiene con los países de la región, esta Cámara viene haciendo gestiones con los Ministerios de Economía y Transporte, encontrando una absoluta indiferencia y falta de interés por parte de las autoridades de la primera cartera, aseguraron a esta Cámara, a ese medio de comunicación, Montevideo.com. Las gremiales empresariales entienden que existen varios problemas a resolver dentro del transporte de carga, y que genera también competencia desleal en el sector. Estos problemas, junto con los que planteaba al principio con respecto a la no implementación del SIGTRAC, han generado una distorsión muy importante en el transporte de cargas y sobre todo han permitido o han impedido que un objetivo del sistema, que era tener un dispositivo que permita el control, una mayor seguridad del sistema de transporte de cargas y además contar con indicadores precisos para tomar definiciones en materia de política pública, hoy no existen. Parte de lo que decía Daniel Cayani respecto al tema del CITRAD, el control satelital, que como ustedes saben se eliminó por parte de este Ministerio para los Camiones. Se ha hablado de alternativas, pero esas no han llegado. Pausa y seguimos. El PCNT anunció un paro de 24 horas, al cual le va a poner fecha el próximo 18, que será a fines de este mes o en los primeros días del mes de septiembre, con una amplia plataforma, decíamos, desde la elección de los directores de la Institución de Derechos Humanos, que ustedes saben, se estará definiendo la semana que viene, el 11, vinculado al tema de, en esa Asamblea General, votar 4 nombres por el oficialismo y 1 por la oposición, ya ahora sí con una mayoría que tiene la coalición de gobierno. Por otro lado, el tema de las privatizaciones, el tema de la defensa del trabajo, la situación económica de la gente y también por la reforma de la seguridad social. Marcelo Abdala al respecto decía lo siguiente. Lo más importante, lo más destacado, es que no solamente se resolvió encomendar al secretariado preparar una gran movilización en defensa de los derechos humanos, muy vinculada a los intentos, digamos, de definición partidaria de la representación social en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cosa que vamos a coordinar con familiares de detenidos desaparecidos, con Crisol, con el conjunto de las organizaciones vinculadas a los derechos humanos, y una cuestión central por una plataforma amplia que tiene que ver con la lucha por la generación de puestos de trabajo de calidad, con un planteo de que se abata la actual carestía. La inflación de julio ha sido más altas y ha puesto, digamos, casi en un 10% la inflación anual. La gente no está llegando a fin de mes, en defensa de la negociación colectiva, en defensa del salario, contra procesos de privatización de las empresas públicas, especialmente a partir de la honda preocupación que manifestamos el lunes en torno al anteproyecto de seguridad social presentado por el presidente de la República. Se acaba de elevar a consideración de nuestras filiales la posibilidad de un gran paro general de 24 horas para fines de agosto, principios de septiembre. Esto va a ser resuelto, digamos, por las distintas filiales que componen nuestro PCNT, y la conclusión final se va a estar desarrollando, digamos, el día jueves 18 de agosto, que de acuerdo al estatuto del PCNT se eleva a consideración de las filiales. Las filiales tienen 15 días para pronunciarse y ese jueves 18 de agosto se va a adoptar definición definitiva al respecto, cosa que creemos además que esta propuesta tiene una gran legitimidad en las filiales. Queremos aprovechar la oportunidad para comentar que el nivel de desconocimiento, podría decirse de ninguneo, digamos, del presidente de la República con respecto, no a un sindicato, como dijo él, porque esto, el PCNT es una convención, es una central, pero en definitiva, desconocimiento, ninguneo, nada más y nada menos que a la clase trabajadora de este país. Nosotros lo lamentamos mucho y hay un desconocimiento enorme porque, digamos que nosotros nunca participamos en cogobernar nada, sea quien sea, esté en el gobierno. Pero sí participamos en el Banco de Previsión Social. Ahí terminaba la nota de parte de lo que fue la alocución de Marcelo Abdala. Habrá que esperar entonces el 18 para la fecha de ese paro que está anunciando el PCNT. El senador Jorge Gandini planteó la posibilidad de la denuncia penal contra el presidente de la UAN, Garín, del Frente Amplio. Considera que la devolución que obligó Carolina Cose, manifiesta él, a Garín de los terrenos cuando ya habían sido donados, y después su comercialización o en base a ese terreno que se hizo con los productores, establecen allí, primero, una irregularidad, según la visión de Gandini, y también un abuso de funciones por parte de este presidente de la UAM. Por eso, reitero, no descarta la denuncia penal, aunque él intenta que esto se solucione en el diálogo directo con la Intendencia, así también lo manifiesta. Vamos a escuchar lo que decía Jorge Gandini tras la comparecencia en la tarde de ayer en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado de los directores de la UAM. Se deshace del patrimonio y devuelve todo lo donado, y por lo tanto pierde la propiedad. Y al perder la propiedad, los derechos que concedió sobre los que invirtieron sobre esos terrenos dentro de la UAM hoy están en riesgo, porque nadie puede conceder derechos que no tiene, y le concedió derechos de uso por 25 años a empresas, y hoy no tiene la UAM la propiedad para conceder derecho de uso, y mucho menos por 25 años. Eso genera una inestabilidad importante y además ruido para otros inversores que, si se instalaran allí, que tienen interés, le empezarían a dar la viabilidad económica que la UAM no tiene. Eso, a mi juicio, está fuera del marco normativo, y esta persona que firmó ese contrato con la Intendencia los pidió, pero esta persona, el presidente, el señor Garín, entregó con su firma, y eso hay que analizarlo desde el punto de vista de la responsabilidad penal. Y yo ya dije... ¿Pero qué está pensando? Bueno, estoy estudiándolo. Ahí hay un abuso de funciones, un apartamiento de las obligaciones. Se vació el patrimonio de una persona de derecho público no estatal. Vamos a estudiarlo. Yo no quiero comprometer ni a mi partido ni a la propia comisión. Pero hoy en la comisión dije que estamos estudiando ese tema. Se ha pedido por parte del gobierno y también del gobierno departamental que se llegue a un acuerdo, que se limen las asperezas para que esto pueda prosperar. Lejos parece esa iniciativa suya. Al contrario. La idea es que se pongan de acuerdo y que vuelvan las cosas a su lugar. Ahora, si se sacó esos terrenos del patrimonio con toda esta inestabilidad jurídica, con daño a la persona jurídica UAM y a todos los operadores que allí tienen inversiones, bueno, va a tener consecuencias. Todo es propiedad de la Intendencia y no de la UAM. ¿Para qué hicimos esta cosa? Ahora, eso no fue parte de la negociación, Gandini, de la pulseada que se vivió en la rendición de cuentas cuando el Frente Amplio, la Intendencia y el Gobierno Nacional se enfrentaban. La negociación fue a tal punto exitosa que la votamos todos. Pero en ese proceso, la Intendencia dio una orden que no está autorizada para dar, para que la UAM le devolviera todo. Y la UAM le tuvo que haber dicho: no, lo que está en mi propiedad, usted me lo donó, se cerró un contrato, se inscribió en el registro y por lo tanto se perfeccionó la donación. Y están dentro de la propiedad de la UAM. No se los voy a devolver, yo no puedo vaciar la propiedad, ya los tengo. Y además hice contratos sobre esos terrenos para que empresas privadas construyeran bienes, y la inversión está en curso, así que no se los voy a dar. No, lo que pasó fue que se los dieron. Y entonces se vació la propiedad y se restaron los derechos, y hoy hay una incertidumbre que es la que marca la Auditoría Interna de la Nación. Yo tengo fe que podamos resolver esto, obviamente hablando con la propia Intendencia de Montevideo. Jorge Gandini es el líder de Por la Patria. Ayer, tras esta nota, habló también de la situación interna del Partido Nacional desde el punto de vista electoral, aunque dijo que todavía no es tiempo, por lo menos eso lo manifestaba dentro de la nota, de hablar de candidaturas. Igual no acompaña la posibilidad de una candidatura, por ejemplo, de Raffo a la presidencia de la República, de Laura Raffo. En relación a los sectores wilsonistas, él dijo y habló también de la necesidad de ampliar un poco el panorama, no quedarse solo con que los sectores que no pertenecen a la candidatura del presidente de la República, como puede ser Álvaro Delgado, que ustedes saben tuvo una intervención quirúrgica en la jornada de ayer, se ha hablado también de la posibilidad de Martín Lema, se ha hablado de la propia Raffo, no todos tienen que ingresar en el ámbito del wilsonismo. Él dijo, hay que ampliar un panorama. Yo, cuando terminó la nota, le decíamos un poco de wilsonistas y afines, un poco así. Y él me manifestaba que él tiene adhesiones que no son del riñón del wilsonismo. Por ejemplo, Alberto Volonté, que más allá de que hace tiempo que no toca mucho en política, tiene cierta referencia dentro de la interna y se ha acercado a Jorge Gandini en relación justamente a la posibilidad de la creación de un grupo que de alguna manera pueda plantear la posibilidad de una candidatura, la del propio Gandini, que se ha manejado. Obviamente que allí en el sector wilsonista también está Sergio Botana, está Beatriz Argimón. Habrá que ver qué pasa con la Alianza Nacional, que en este momento es encabezada por el senador Carlos Camí. Qué pasa con el hijo del fallecido Guapo Larrañaga, que también está allí como una de las figuras que el propio la propia Alianza Nacional está llevando adelante. Qué pasa con Mario Colman, diputado que responde a el sector de Carlos Moreira, pero que como ustedes saben, después de que Moreira quedó allí en una especie de nebulosa, si fue expulsado o no a partir del tema de las pasantías, se ha acercado también al sector de Gandini más de una vez el diputado Mario Colman. Entonces hay que ver qué pasa con el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, también el otro hombre que era del riñón de Alianza Nacional, pero que a las últimas reuniones de coordinación el intendente de Paysandú no ha concurrido, y que también podría ser otro de los que se sumaran al sector por la patria. De a poco las barajas se están dando sobre la mesa y de a poco habrá que ver quiénes son los que tienen la carta ganadora y quiénes no. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.